Buenas tardes. Qué bueno es estar juntos, ¿sí? Estamos terminando el mes, estamos compartiendo leer la Biblia en un año, para los que se vienen sumando, hay alguno que, ¿sí?, se animó al desafío. Bien, hoy me trajeron la semilla de mostaza, alguien que me prometió que tenía semilla de mostaza. Así que le agradezco a Betty que trajo la semilla de mostaza. Después, si alguno la quiere ver más de cerca, es chiquitita, chiquitita. Y de acá sale un árbol que dice, el Señor Jesús nos decía la semana anterior, que es el árbol con la hortaliza con el árbol más grande, donde las aves del cielo vienen, reposan y hacen nidos, ¿sí? Así que si tuvieres fe como un grano de mostaza, Dios podría hacer grandes cosas, ¿sí? Y la palabra de hoy no tiene que ver con el grano de mostaza, pero Jesús lo vuelve a mencionar, el tener fe como un grano de mostaza, así que le agradezco a Betty por haberlo traído en esta hora. Vamos a orar, ¿sí? Tenga su dedo en su Biblia, en Mateo capítulo 18. 17 y 16, no sé cómo va a ser, pero téngalo ahí cerquita porque vamos a compartir. Téngalo en el 18, nosotros después lo vamos moviendo al dedo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hora. Vos conocés, Señor, nuestro corazón, conocés nuestra mente, Señor, lo que hay en este momento, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras alegrías, tristezas, Señor. Todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, que siempre es viva, es eficaz, Señor, penetra hasta lo más profundo, Señor, discierne las intenciones, Señor, que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que esta tu palabra nos pueda hablar, nos pueda vivificar, nos pueda transformar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, para aquellos que tenían su dedo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, dice el versículo 1: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿qué le preguntaron? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? En realidad, no sé si estaban preocupados por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, sino que es una pregunta que si lo buscan en otros evangelios, por ejemplo el evangelio de Lucas en el capítulo 9 o en el de Marcos también por el capítulo 9, ellos siempre estaban viendo quién iba a ser el mayor entre ellos, entre los 12. ¿Sí? Pero si vamos, bueno, hay una respuesta de Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, yo voy a llamar a una niña que tengo acá. Dice, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, ¿qué le dice? ¿Sí? ¿Vas a hacer lo que papá te diga? ¿Sí? No. De cierto os digo que si no volvieres o, perdón, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gracias, mamita. Una hermosa actuación de niña. Le dijo a los doce, los reunió a los doce, si alguno quiere ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser como un niño, ¿sí? Y si vamos unos capítulos atrás, capítulo 16, estaba Mateo, Marcos, no, estaba Mateo, todo el resto de los discípulos, Juan, Jacobo, y Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente de quién soy? Entonces uno dice, no, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos un profeta, otros que es la reencarnación de Juan el Bautista. Entonces Jesús hace una pregunta, le dice, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y ahí salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, esto vino de parte de Dios, Y Pedro se agrandó y dijo, yo debo ser el mayor, me imagino, ¿no? Pero la secuencia, como vienen los versículos ahí, yo soy el mayor. Y si ustedes van un poco más atrás, Jacobo y Juan, Jesús los llama los Boaerges o Bonaerges, ¿sí? Que son los hijos del trueno. Y estos habrán dicho, quizás yo soy el mayor de estos 12. Y si leen en otros evangelios, ellos en 2 o 3 oportunidades tienen este problema y quieren saber quién es el mayor entre ellos. Y entre el 16 y el capítulo 18, Jesús dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dicen, vengan conmigo, vamos al monte. Lo lleva al monte y solo los tres, y se produce lo que se llama la transfiguración. ¿Sí? Jesús está con ellos, están orando en un momento. Dice que Jesús empieza a resplandecer su rostro, el vestido de Jesús se vuelve blanco como la nieve, una luz impresionante. Y cuando ellos se friegan los ojos, vuelven a mirar, dice que hay tres personas. ¿Quiénes eran? Elías, Jesús y Moisés. Entonces los tres le dicen, no sé si fue Pedro que tomó la iniciativa, porque siempre era Pedro el que tomaba la iniciativa, uno de los tres dice, ¿querés que hagamos 3 enramadas para ustedes tres? Y pasan unos momentos ahí, Jesús los vuelve a mirar y se dan cuenta que Jesús vuelve a ser Jesús, solo, ahí. Así que ellos tuvieron la oportunidad de ver la transfiguración de Jesús. Y quizá ellos tres de vuelta pensando quién sería el mayor en el reino del cielo. Y bueno, de los 12, descartamos a los 9, quedamos entre nosotros 3, Jacobo, Juan y Pedro. Uno de nosotros 3 debería ser. Bajan del monte, yo les cuento rápidamente, bajan del monte y aparece un hombre y dice, tengo mi hijo que es lunático, que está endemoniado y a veces se tira en el fuego, a veces se tira en el agua. Y hablé con tus discípulos y no pudieron sacarle el demonio. ¿Y qué dice Jesús? Pobrecito, no. Generación incrédula, dice Jesús. Se enoja Jesús. ¿Hasta cuánto o hasta cuándo voy a tener que aguantarlos? ¿Sí? ¿Cómo no pueden creer? Vieron un montón de milagros, la transfiguración, caminó uno sobre el agua, por lo menos por un momento, Pedro, todos, y no pueden. Jesús sana a ese muchacho, lo libera, ellos pueden ver nuevamente el poder de Dios. Y en vez de estar preocupado en esto, en crecer, ellos estaban preocupados, según el capítulo 18, en quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos. ¿Sí? Y si usted lo lee en otro evangelio, dice que Jesús venía escuchando la conversación de ellos. Entonces les pregunta, muchachos, ¿de qué estaban hablando en el camino? Lo dice así, ¿de qué estaban hablando en el camino? Y dice que ellos, ninguno quiso decir nada. Porque sabían que estaban discutiendo y peleando, ¿seré yo? Me imagino Pedro, yo dije que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Juan y Jacobo le habían dicho, pero versículos más adelante le dijiste a Jesús, no vas a ir a la cruz. Y Jesús que te dijo, apártate de mi Satanás, así que vos ya no contás. Pero nosotros somos los Bonaerges, los hijos del trueno. Pero los discípulos le recordarán, los que no recuerdan la historia, la madre de Jacobo y Juan fueron a hablar con el Señor Jesús y le dijeron, cuando tú estés en el reino, ¿por qué no pones a la derecha a Jacobo y a Juan lo pones a la izquierda? Y Jesús le dijo, esto no es una decisión que yo voy a tomar. Y si quieren llegar a ese lugar, van a tener que pagar un gran precio, le dice el Señor Jesús. ¿Estarán dispuestos a pagar ese precio? Jesús sabía que ellos, luego de esos 3 años ministrándolos, iban a pagar el precio de servir al Señor. Pero ellos estaban preocupados y Jesús trae al niño y los pone delante de ellos y les dice, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser como uno de estos niños. Si pensamos en cuando Jesús dice, tienen que ser como un niño, ¿en qué pensamos de los niños? ¿Qué se nos viene a la mente cuando dice Jesús? ¿De qué les está hablando? ¿Qué pensamos hoy en la actualidad de un niño? ¿Qué es un niño? ¿Cómo? Es inocente, ¿sí? Hoy pensamos en la actualidad que el niño es inocente. Ahora, en la época de Jesús, un niño no era considerado como hoy un niño. Hoy que estamos hablando de los derechos del niño, en algunos países no, pero digo los derechos que tienen los niños, que los niños tienen que recibir educación, tienen que jugar, no tienen que trabajar. En la época de Jesús, los niños y en general y las mujeres no eran tenidas en cuenta, eran como casi personas de segunda clase. Por eso incluso en los evangelios cuando dice y comieron 4.000 hombres o comieron 5.000 hombres, sin contar quiénes, dice, las mujeres y los niños. ¿Sí? No se los tenía en cuenta. A los niños se los tenía como si fueran, en vez de inocentes, como lo veríamos hoy, eran como inmaduros, ignorantes, torpes. Así se lo veía un niño en ese tiempo. Entonces cuando Jesús lo sorprende a decirle, él reivindica a los niños y dice, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como este niño. Y ellos se han preguntado que son torpes, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando los niños se acercaban a Jesús, para los discípulos, estos eran una molestia, eran un estorbo. Y empezaron a correr a los chicos. Y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, ¿por qué? De los tales es el reino de los cielos. Amén. Y vuelve a decirle, de cierto os digo que si no se vuelven como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Cuando ellos hablan de quién es el primero, ¿qué están esperando? ¿O qué pensaban? ¿Quién me iba a servir a mí? ¿Quién de estos 11 o los 11 me van a servir a mí? ¿Qué posición vamos a ocupar? A veces nosotros también en la iglesia o en el ministerio es, yo quiero llegar a este lugar para que los demás me admiren. Jesús está hablando, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, si ustedes quieren ser el mayor, tienen que ser como este niño. ¿Y cómo son los niños? Dijimos, son inocentes, ¿sí? Y Jesús dice algo sobre los niños acá. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El niño es humilde, ¿sí? Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver jugar a un niño de clase media-baja y a un niño de clase alta o re-alta, podrían jugarlo más bien, ¿sí? No tendrían problemas, no estarían diciendo a qué escuela vas, qué nivel económico, cuánto gana tu papá. No son las conversaciones de los niños, son humildes, ellos podrían estar jugando. O si fueran chicos de distintas razas, yo no juego con vos por el color de piel. No estamos. Esas son cosas que los grandes o los adultos malaprendemos, empezamos a generar esas diferencias sociales. Los niños no tendrían problemas entre ricos, pobres, color de piel, lengua, nación. Ellos podrían jugarlo más bien. Y Jesús les está diciendo, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, si ustedes quieren ser el mayor, tienen que ser como este niño. No hacer diferencias, ser humilde. Y tienen que servir. El que quiera ser el mayor, tiene que servir. Por eso cuando Jesús le va y le lava los pies a los discípulos, y 11 no dijeron nada, pero Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies. No. Entonces le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Lávame todo el cuerpo. Ya Pedro era así, era de un lado a otro, ¿no? Jesús le estaba mostrando que si él siendo Señor, si él estaba por dar su vida, si él siendo el Hijo de Dios iba a lavar los pies de ellos, ¿cómo ellos no lo podían hacer? Y aprendieron la gran lección porque fueron los grandes líderes de la iglesia. El niño es servicial, siempre quiere ayudar, ¿sí? Tengo el ejemplo de mi hija, dice, ¿qué puedo hacer, mamá? ¿O qué puedo hacer, papá? ¿Sí? Y uno le tiene que decir a veces que no haga porque quiere tocar cosas que no puede tocar, ¿no? Los niños tienen esa disposición a servir. Quieren ayudar. ¿Qué más tiene un niño? Otra característica es que el niño es curioso, ¿sí? ¿Qué dicen los nenes? ¿Qué es esto? A mí a veces me vuelve loco decir, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? Y todo son etapas, ¿no? Así deberíamos ser nosotros también para conocer la palabra de Dios, para descubrir a nuestro Dios. En alguna oportunidad, cuando los hijos de Israel salían de Egipto y se quejaron porque no había nada para comer, no había pan, no había carne, y dijeron, ¿para qué nos trajiste, Moisés, hasta acá? Y Dios le dice, esperen hasta la tarde porque voy a hacer algo, voy a alimentarlos a todos. Y dice que descendió del cielo algo que luego se llamó maná, ¿sí? Era como un pan, como una mermelada de miel, algo sabroso, y vinieron las codornices. Ahora, me llama la atención, la palabra maná en el hebreo significa ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Me hace acordar a mi hija, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Y preguntamos. Descubrí, entonces, ¿qué le dijo Moisés? Esto es provisión de Dios. Y así debería ser nuestra búsqueda del Señor, como los niños, ¿sí? ¿Qué es esto? Averiguar qué quiere decir la palabra con esto, qué me quiere hablar, y todos los días alimentarme de ella. Otra característica de los niños es que no tienen malicia, ¿sí? No tienen pecado. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos, ¿de quiénes son? De los niños, ¿sí? Y de la misma manera nosotros deberíamos tener ese corazón del niño, buscar a Dios. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? Y con respecto a esto de la malicia, los niños no guardan rencor. Son cosas de los grandes eso. ¿Sí? Por ahí los chicos se pelean, el primo y la prima, el hermano con el hermano, ¿sí? Son chicos, y cuando se vuelven a juntar, no le dicen, me acuerdo lo que me hiciste la otra vez, ¿eh? Me dejaste mal parado delante de todos. No, los chicos se olvidan. Después vuelven a jugar y parece que nada pasó. No sé si le dan un reto y se ponen caprichosos, lloran, pero después pasa un rato y como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Y el Señor dice, vuélvanse como niños. Pero a veces nosotros cuando vamos creciendo y vamos, alguien nos dice algo o nos hace algo, pero me lo dijo a mí. Yo, que soy el líder, yo que vengo a la iglesia durante tantos años, ¿cómo? ¿Y quién fue? Ezequiel. Una cruz. Daya. Y lo tengo ahí presente. Y cada vez que surge algo, Daya. Y le hacemos una... Los niños no hacen eso, no guardan rencor. Y dice, si ustedes quieren ser mayores, si ustedes se preguntan quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, no tenés que guardar rencor. Tenés que ser como un niño, humilde. Los niños aceptan agravios. ¿Sí? Ustedes, como decía recién, lo pueden regañar en público, y no guardan rencor, viven la vida feliz, sin preocupaciones. Y nosotros a veces no, no solamente guardamos rencor, sino que no podemos perdonar y nos quedamos con esas cosas en nuestra vida que no nos permite vivir nuestra vida feliz. Y algo muy importante sobre los niños es que los niños sí o sí dependen de los adultos, dependen de los mayores, ¿sí? Yo no podría ir y decirle a mi hija, me voy de vacaciones, acá te dejo la leche, el agua, sabes cómo prender el gas. No, es imposible que lo pudiera hacer. No tiene la capacidad para hacerlo. Necesitan de los mayores, necesitan de los padres. De la misma manera, nosotros deberíamos ser dependientes de Dios. Y a veces nosotros, como vamos creciendo y nos vamos dejando de depender de Dios y vámonos volviendo autosuficientes, ¿sí? Y el niño no puede, aunque quisiera, no puede, y siempre que hace, pide, ¿sí? Yo tengo una niña y me pide agua, pan, comida, ¿sí? Y a veces piden mal, pero piden, y el Señor quiere ese trato con nosotros. Por ejemplo, ahora mi hija ya no tiene sed. Le dice, yo no tengo sed de agua, tengo sed de spray, ¿sí? Tiene sed de spray ella, no tiene, o tiene hambre de alfajores, no tiene hambre, o hambre de helado. Y le digo, no, pero no, te va a hacer bien porque me duele la panza, dice. Bueno, no hay helado, ya se me pasó, se le pasó el dolor, ¿sí? Porque ella tiene sed de helado. A veces nosotros pedimos mal, pero Dios conoce nuestro corazón. Pero los niños piden. Los niños tienen esa característica. Dependen de otros. Y nosotros deberíamos depender del Señor. Dejarnos dirigir por Él. Dejarnos caminar. Cuando Jesús le está diciendo, sean como un niño, está hablando de todas estas cosas. Y una característica distintiva de los niños es que los niños tienen una mente y un corazón abierto para aprender. Siempre están dispuestos a aprender. En cambio, los adultos, no sé si alguna vez han escuchado a alguno, mirá, vos podrías estar, no, yo ya, con la edad que tengo ya no. No me entra más nada en la cabeza. ¿Sí? Según los especialistas y los médicos, dice que hasta que, a menos que hayamos tenido un trauma en nuestra mente o un problema que tenga que ver con lo físico, todos podemos aprender hasta el día de que no estamos más sobre la tierra. Así que esa capacidad no la perdemos. La perdemos por nosotros mismos. ¿Sí? Y los niños siempre están dispuestos a aprender, a descubrir algo nuevo de parte de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Así debería ser. Y Jesús dice, ¿quieren ser el mayor? Tienen que ser como este niño. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, dijo, de cierto, les aseguro, cuando dice de cierto, les aseguro que esto es así, que si no se vuelven y no hacen como los niños, no van a entrar al reino de los cielos. Y algunos piensan que, totalmente errado, cuando hablamos de ser niños no tiene que ver con refunfuñar, hacer berrinche, ¿no? Esa parte negativa no, Jesús está hablando de la otra. Y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y para terminar, nosotros debemos compartir este mensaje de salvación, que es por gracia. Ustedes cuando le hacen un regalo a un niño, dicen, mira, tengo esto para darte este regalo. Jamás van a escuchar esta frase. ¿Cuánto le debo, Señor, por el regalo? ¿Sí? ¿Qué hacen los chicos? Gracias, saltan, no sé, algunos saltan, lo agarran y salen corriendo, pero ustedes ven en el rostro la alegría de haber recibido un regalo. Cuando vamos creciendo en nuestra vida, empezamos a creer que las cosas que obtenemos se obtienen a través de nuestro esfuerzo. Por eso a veces no podemos conocer a ese Dios de toda gracia y de toda misericordia que da las cosas como un regalo. Nosotros creemos muchas veces que las tenemos que ganar y que muchas bendiciones que recibimos es porque me porté bien. ¿Sí? Creemos porque es la mentalidad de adulto, de que las cosas se obtienen por el esfuerzo propio, porque me las gané, porque es mi sueldo, es mi paga. Y todo lo que recibimos del Señor es un regalo. Tu familia, tus hijos, tu esposo, el auto, la casa que tenés, es un regalo de Dios. El trabajo, el sueldo, todo es un regalo de Dios. Y debemos tenerlo así. A veces pensamos, esto me lo gané. Y cuando empezamos a pensar como adultos, ¿sí? Cuando empezamos a pensar de esa manera, nos empezamos a perder de las bendiciones de Dios, o por lo menos empezamos a no disfrutarlas como un regalo de parte del Señor. Yo te animo en este tiempo a que vuelvas, como dice el Señor Jesús, a pensar como un niño, a disfrutar las cosas que Dios te da, como las disfruta un niño, a no guardar rencoras, a no mirar cómo es el otro, que es diferente a mí, a disfrutar al otro, a despojarte de cosas que te estés guardando. Si tenés que perdonar, perdoná. Si tenés que volver a aprender, y si en algún momento dijiste, yo ya me la sé toda, ¿sí? Había un caso de un hermano que le dijo, vení que tenemos discipulado. No, yo discipulado ya lo vi con 10 pastores, 5 diáconos y 4, no tengo más nada que aprender, ya está, me recibí. Y no, y la vida de cristiana es dinámica y siempre hay algo nuevo de parte de Dios, siempre hay un maná, un qué es esto para aprender. Así que te animo en este tiempo, a buscar del Señor, y yo nombré algunas cualidades de los niños, pero seguramente el Espíritu Santo va a traer algunas cosas nuevas.